Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto al doctor Nelson Tavares, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo y del coordinador de la Unidad Popular. Nelson, bienvenido, como siempre, Bueno, un muchas gusto. gracias. Buenos días para ustedes también y para toda la audiencia, como dicen los compañeros. Bueno, hay hoy una actividad muy importante que, no por la poca cantidad de días con la que se anunció, deja de tener esencial importancia para la campaña, que es este plenario metropolitano. Contanos un poco las características y la intención, un poco hay también de que participen los compañeros, ¿por qué? ¿A qué se debe? Está bien. Bueno, en primera instancia nos parece que tenemos que transmitirle a la audiencia que realmente nos hemos ido entusiasmando cada vez más con la campaña. En la medida de que vamos llevando adelante el plan que teníamos y van surgiendo respuestas, muy alentadoras. No tanto y solo en el aspecto de lo electoral, sino también en el contenido de la composición que tiene ese crecimiento, con gente muy responsable, muy capaz, con un análisis de su propia realidad que coincide con la nuestra naturalmente, y que ha permitido armar nuevas agrupaciones, no solo acá, sino Eduardo nos comenta cuando recorre todo el interior, creo que le faltan 3 o 4 departamentos para terminar la vuelta a todo el país. Y lo mismo Gustavo y Gonzalo también, en sus salidas nos cuentan el tipo de relacionamiento y de compañeros con los que se encuentran. Ahora, lo que pasa es que si bien toda esa cantidad de actividad que hay, que nosotros deberíamos, si la pusiéramos en una hoja, a veces solo sale en la propaganda, tanto de la radio como de los medios, que se inaugura un local o se inaugura otro local, pero a la vez, en el mismo momento, hay pintadas de muro por todos lados, ferias por todos lados, casas de familia por todos lados. Entonces, ha ido superando de a poco, pero se ha ido superando ese nivel de actividad. Ahora, cuando se llega a una instancia de este tipo, como es la elección interna, en la cual parecería que nosotros no deberíamos darle importancia porque nosotros tenemos candidato único. Por lo tanto, al no haber competencia, incluso compañeros nuestros de la Unidad Popular nos han preguntado si realmente hay que ir a votar, porque en realidad todos sabemos que nuestro candidato para las elecciones de octubre va a ser Gonzalo y de vicepresidente Gustavo. Sin embargo, a nosotros nos parece que es totalmente lo contrario. Que nosotros tenemos en la elección anterior, para recordar a los compañeros también, la Unidad Popular fue cuarto, el cuarto partido más votado. Y eso tiene una importancia. Tiene una importancia porque muestra, a pesar de no tener esa competencia, un nivel de crecimiento y de actividad, de participación política muy importante. Nosotros sacamos casi 5.000 votos en aquella instancia. Cuando en realidad comparamos los que vivimos aquella situación con esta, no tiene nada que ver el punto del relacionamiento con la gente, cómo la gente está dispuesta a escuchar, cómo nos reconoce, cómo conoce a nuestros candidatos, particularmente a Rubio, etcétera. O sea que genera una situación distinta en la cual, si nosotros no le diéramos importancia, no se vería ese crecimiento alentador, ¿verdad? Para octubre, en donde sí tenemos objetivos de otro tipo, de otro plano, muy importantes y superiores. Entonces, con la idea de que hay que ir a votar, por un lado, que es obligatorio para nosotros, no porque lo sea por la ley electoral, es obligatorio desde el punto de vista de la respuesta política que tenemos que dar. Debemos hacer aparecer a la Unidad Popular con el crecimiento que tenga, que se haya ganado, pero con ese crecimiento real debe aparecer nuevamente. Entonces, cuando las situaciones políticas se aceleran, cuando las necesidades de respuesta son mayores, nosotros debemos a cada análisis y conclusiones de ese tipo darle una respuesta organizativa. En la medida de que no se puede enunciar en una entrevista de televisión que le hagan a algún dirigente, qué es lo que hay que hacer. Y la militancia, supuestamente, tomar eso como referencia, sino que las propias estructuras que tanto la Unidad Popular tiene como nuestra organización tiene, me refiero al 26 naturalmente, se ponen en juego y se tensan buscando encontrar esas respuestas organizativas para esas nuevas situaciones políticas. Por ejemplo, hasta ahora era distribuir volantes, ir a la feria, hacer charlas en casa de familia, propaganda mural, pegatinas, recorrer el país, los medios de prensa, en fin. Ahora, de aquí hasta las elecciones internas, que son 20 y pocos días, nosotros nos vamos a concentrar particularmente en dos aspectos, sin dejar de pintar muros, sin dejar de ir a visitar gente, etcétera. Uno es la puesta en la calle de la inmensa cantidad de mesitas que podemos poner en todo el país, de mesitas, le decimos nosotros, aquellas mesas con las banderas y con todas las listas de la Unidad Popular que le alcanzan a quienes van pasando nuestra lista, ¿verdad? Nuestras listas. Y la segunda tarea en importancia es cómo nos organizamos para el propio día de la elección, que la Corte también, capaz que ya saben los compañeros, pero hay que mencionarlo, la Corte no distribuye las listas por circuito y las debe llevar cada partido. Imagínense, los compañeros y la audiencia, que solo Montevideo tiene 2.590 circuitos, en una cantidad no igual, mucho menor, pero de locales en los cuales están los circuitos. No sabemos bien todavía porque el plan circuital no bajó completo aún. Pero vamos a tener que buscar que las listas de toda la Unidad Popular estén en esa cantidad de circuitos. Eso exige desde ya reunir una cierta información muy importante para tomar las decisiones y luego establecer un equipo colectivo de toda la Unidad Popular que pueda cubrir. Nosotros creemos que es absolutamente posible, que es bien realizable, siempre y cuando no dejemos lugar a la improvisación para el final, porque ahí sí ya es imposible pretender ordenar las cosas y lograr el efecto que esperamos. Entonces, para esta particularidad de trabajo que tiene, nosotros reunimos al comando el plenario de Montevideo, Canelones y Ciudad del Plata, porque es lo que está más junto y es donde además lo que está más a mano, prácticamente un lunes no interrumpen su actividad política en nada. En cambio, los del interior más lejos tendrían que viajar, en fin, ya significa gastos, traslados, etcétera. Y buscar en donde hay una mayor concentración de electores, a su vez, tener lo más ordenado posible a través de los instrumentos de organización que nosotros nos estamos dando, ¿no? Tenemos que hacer una pausa ahora, ¿no? Pero para todos los que tengan preguntas, opiniones sobre el tema, que se comuniquen, que lo digan. Muy buena actividad ayer en Paso Molino, excelente actividad. Y además, ayer en la feria una vecina que es compañera también me dice, pero nosotros tenemos que votar en las internas para decir que si hará falta todavía trabajo, ¿no? Yo pensé que nosotros no precisábamos. Ahora después de la pausa hablamos de todo eso. Bueno, hoy plenario, entonces, para toda la zona metropolitana. ¿Quiénes pueden participar del plenario, Nelson? Del plenario pueden participar los amigos, los simpatizantes y los compañeros que son militantes. Obviamente la participación es lo fundamental. Es muy difícil después no transmitir lo que se diga. Lo que se dice más o menos se puede transmitir. Pero la reunión en sí, el clima en sí, la fuerza que transmite todo eso, la presencia de los compañeros, el encuentro que se da con los que hace tiempo que no se ven, reafirma el compromiso. En nosotros mismos sucede eso. La parte subjetiva también es muy importante en esto, en la medida de que lo que tenemos en contra es demasiado. Ya lo vemos a nivel de la prensa, cómo empieza a ser cada vez menor el nivel de entrevistas, en fin. Todo lo que hay oponiéndose, las encuestas que nos dan para abajo en vez de dar lo que tendrían que dar. Y así todo lo demás. Entonces, la participación es muy importante. Es un lunes, nosotros sabemos que el lunes capaz que es el peor día para mucha gente, pero para una actividad de este tipo es muy importante que se puedan arrimar y participar. Así nosotros al final vamos a volver a reagrupar por agrupaciones a los compañeros Hemos armado al final de los plenarios anteriores dos o tres agrupaciones nuevas en la medida de que los compañeros se encontraron en la reunión, nos encontraron en el barrio. Es increíble, pero pasa así, ¿verdad? Todavía en este clima, todavía sin desplegarse completamente. Entonces, allí se va a hacer una valoración política. Se va a decir, por ejemplo, qué hemos hecho hasta ahora. Y bueno, Ángeles mencionaba el local de Paso Molino. Impresionante la actividad allí, los propios vecinos participando y escuchando de la vereda de enfrente. Se inauguró también el local de Carrasco Norte, ¿verdad? Un local modesto, chico, pero es lo único que hay, y encima con los compañeros nuestros adentro. Entonces ya hay toda una planificación de la actividad y una referencia para el barrio muy importante. Se acercó algún vecino también en la actividad. Y después hubieron actividades en ferias preparatorias de otras actividades en las que participó Eduardo, Gustavo y Gonzalo, como la de Sanguinetti, la de Crocker, y el despliegue después en el resto de, por ejemplo, en el cerro que había tenido la semana antes, en el aniversario del local, con una actividad impresionante, en donde había una representación bastante importante de todo lo que hay y vive por allí, ¿no? Fíjense que los compañeros del cerro tienen 25 muros, ellos, solo ellos, hechos, que renuevan permanentemente, porque la batalla por el muro también ya está desplegada al máximo. Acá en Millán también hay un par de compañeros que siempre están renovando los muros. Entonces, eso también tiene que... ¿Qué vamos a hacer nosotros el día de la elección? No vamos a pintar muros. El día de la elección tenemos que organizarnos para ver cómo hacemos llegar la lista a cada circuito, por ejemplo. Eso exige que nosotros estemos reuniéndonos previamente para saber bien qué es lo que nos corresponde hacer a cada uno. Nosotros pensamos que debe haber una dirección central, por supuesto, con un plan para, en este caso, para todo Montevideo, como harán en muchos casos en el interior. Y luego, la estructura por donde se orienta la Corte Electoral es por los municipios, ¿verdad? Allí están las credenciales, serie y número, determinadas en un determinado territorio. Eso tiene una determinada cantidad de locales y en esos locales una determinada cantidad de circuitos a donde hay que depositar las listas. Eso, si nosotros le decimos a los compañeros de Peñarol, ¿verdad?, que faltan listas en Carrasco Norte, no pueden ni hacer la tarea de ellos ni tampoco cumplir con la otra, porque es una distancia que es casi como ir a Libertad, más o menos, o ir a Pando, yo qué sé. Entonces, nosotros tenemos que buscar trabajar territorialmente, encontrar dónde está el local y los circuitos y cuáles son los compañeros que están alrededor, cuáles son los que están más cerca. Allí se les va a dejar un paquete previamente preparado con todas las listas de la UPE, con el poder de delegado general que tiene que tener para poder acreditar las listas, porque si no están acreditadas después no se cuentan, y llevar un pequeño montoncito para reponer en el caso de que ya se hubieran puesto y ya no estaban más, ya, o votaron todo o desaparecieron las listas como en alguna oportunidad ha pasado. Ahora, todo esto exige que nosotros nos juntemos, y varias veces seguramente de aparte, de municipio por municipio, distribuyendo esa actividad. Es muy importante que nosotros, digamos, que los compañeros nos llamen para saber dónde están, ubicarlos para saber qué tiempo tienen. Algunos pueden los domingos de mañana porque trabajan de tarde, o al revés. Esto también exige que hay que darle una vuelta a las 10, 11, 12 de la mañana, también para ver cómo están las listas en cada circuito. Hay que volver de tarde y después hay que estar en el escrutinio final, en el escrutinio primario, mejor dicho, que también es importante, porque allí muchas veces se confunden los votos nuestros con los de otros partidos o listas de otros partidos, y después hay que ir a pelearlo en el segundo escrutinio, en el cual, para que tengan una idea de que es cierto lo que decimos, solo en el segundo escrutinio recuperamos casi 1.000 votos en la elección pasada, que se habían traspapelado, confundido o anulado mal. Eso por un lado con respecto a la elección en sí, el día de la elección en sí y el reparto de los circuitos. Si no lo llevamos nosotros, la lista no va a estar. Entonces ahí hay dos criterios. El primer criterio es que todo el que vaya a votar la Unidad Popular lleve su lista. Para eso se van a poner las mesitas, se van a hacer la distribución, que ahora vamos a hablar de eso también. Y el segundo es de que todo el mundo se anote para poder contribuir a llegar a todos los circuitos de Montevideo, que es la tarea que tenemos. Nelson, déjanos hacer una pausa, sí, para no cortarte, que estamos a las 10:30 y ya venimos, seguimos con Nelson Tavares, mirando a las elecciones del 30 de junio a las internas, primera etapa de este año rumbo a octubre. Bueno, Nelson, algunos minutos más para hablar de las tareas que quedan y darle también sentido al encuentro de hoy. Sí, primero volver a insistir en la participación, ¿verdad? Además nosotros lo tuvimos que cambiar de fecha del martes para hoy por otras razones y capaz que hay gente que quedó con la información anterior por lo que era el martes. Uh-huh. Entonces insistimos que es hoy, lunes, 18:30 en el local del 26. Queríamos hablar un poquito también de la otra tarea que mencionamos al principio, que era la colocación de mesitas con las listas, con la bandera, que deben estar elegido el lugar por los compañeros que conocen la zona, salvo aquellos que corresponden al centro, 8 de octubre, Agraciada, etcétera, que se van a poner seguramente centralmente. En Montevideo, en todos los extensión de 18, seguramente van a haber varias mesas distribuyendo las listas. De tal forma que el compañero, la compañera, el vecino, el simpatizante, quien sea, que venga el día del centro, ¿verdad? Por ejemplo, que claro, uno se da cuenta de la cantidad de gente diferente que hay, ¿no? Ya pueda encontrar en la mesita las listas nuestras de la Unidad Popular y podérselas llevar, guardarlas sin romperlas y conservarlas hasta el día de la elección. Eso garantiza un piso, digamos, un nivel de votación que es seguro. El otro aspecto que es seguro y que en este momento pasa a tener una importancia tremenda es que cada compañero, compañera o simpatizante o quien quiera entiende que en esto hay que votar a la Unidad Popular porque el presidente se elige en octubre, en noviembre recién, haga una lista de todos sus conocidos, de todos sus familiares, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros vinculados a través de la cultura, en el candombe o en lo que fuera, en comisiones de fomento de las escuelas, en el trabajo social, ¿verdad? Y con esa lista se tome las listas que necesite y vaya uno por uno, casa por casa, en estos 20 y pico días que quedan, convenciendo a los compañeros que tengan alguna duda, ofreciendo sus elementos para aclarar por qué votar a la Unidad Popular. Ahí ya hay una enorme cantidad de información acumulada que hemos hecho durante todo este tiempo a través de nuestra propia organización, de la Unidad Popular y también de nuestros medios que han trabajado sobre eso. Ahí nosotros garantizaríamos, no sabemos qué cantidad de compañeros que votarían con exactitud, pero lo que sí podemos decir es que es seguro que ese día ese compañero va a ir, se convenció de la necesidad de ir y además se convenció de la necesidad de poder de votar a la Unidad Popular. Esa es la tarea que junto con la mesita pasa a tener una importancia tremenda. Eso no quiere decir, para que tenga una idea de la importancia que le damos, de que no se pueda, el mismo compañero que haga este recorrido, no pueda poner una mesita. El recorrido debe ser en los horarios en los que la gente está en la casa, por ejemplo, después de las 7, que volvió a trabajar o volvió de los mandados, y se encuentra en la casa. Y durante el tiempo del día que pudo, porque tenía el turno, salía a las 12, ponía la mesita a las 3 de la tarde hasta las 5 en un lugar, como por ejemplo lo ponen los compañeros, la puerta del CASMU, ¿verdad? Que es increíblemente concurrida. Pero debería haber una permanente en Tres Cruces ya. La compañera Mónica nos dijo que iba a partir de hoy a poner una mesa en Tres Cruces. Seguramente otros compañeros van a estar también allí como en las veces anteriores, ¿verdad? Pero todo se centra. Hoy nuestro volante, nuestra actividad gira en torno a las listas, ¿verdad? Nosotros a la nuestra y a las de la Unidad Popular y el resto de los compañeros igual. Va a haber tiempo de profundizar sobre esto, pero ya que hablabas de Tres Cruces, es importante preguntar en qué lugar vota la gente, ¿no? Porque claro, sobre todo en Tres Cruces y en la terminal de Río Branco, que es otro lugar también que seguramente se coloquen compañeros sí, sí, allí con la mesa, hay mucho trasiego de gente que vota en Canelones o que vota en San José. Sí, en todo el interior. O en el interior. Sí, sí. Las listas sirven para cada departamento. Una lista que sí, es sí, de sí, Montevideo, si se encuentra en otro departamento, exactamente, se anula. Exactamente, exactamente. Entonces, el plenario hoy, nosotros vamos a hablar de estas cosas en profundidad, a que cada compañero se vaya ya con la tarea encaminada, a saber de antemano ya cuántas mesitas vamos a tener y dónde van a estar, cuándo van a empezar a funcionar, a pasarlas por aquí por la radio, a que salgan en el diario en dónde están ubicadas. Uh-huh. Nos parece que eso es mucho más efectivo que cualquier otro elemento que también se pueda incorporar, como recibir llamadas para distribuir, para llevar listas, etcétera, etcétera. Nosotros nos parece que el vínculo personal, el vínculo de una mesa con una bandera, la charla, el conocimiento de los vecinos sobre los compañeros, eso es impagable. Eso no es el cartón, la mesita de cartón plas que ponen los partidos tradicionales o el propio frente con un muchacho que le están pagando 200 pesos o algo así. No tiene nada que ver la mesa nuestra con esa. La mesa nuestra es una mesa militante, es una mesa de características políticas, es una mesa que quiere convencer a todo el mundo que pase por allí que vote la Unidad Popular, que nos dé la oportunidad de tener más representación en el Parlamento. Y la verdad que empecemos a reconstruir un camino por la izquierda sin bajarse de nada, coherente, con mucha fuerza, con mucha energía y con mucha manija ya, ¿verdad? Que uno se da cuenta en los compañeros que están participando. Bien, bueno, hoy ¿a qué hora ya los compañeros van a empezar a llegar? 18:30 está citada la... Hoy vamos a contar con Rubio también, ¿verdad? Que los lunes no hace gira. Después ya se va. Está de paso por Montevideo, como dice claro, él. Claro. Y bueno, y el resto de los compañeros. Ayer veíamos, Nelson, estuvimos en la inauguración del, uh-huh, del local de Paso Molino. Uh-huh. Y eso del entusiasmo que decías primero, bueno, mucha gente en la inauguración. Y el hecho de gente que se acerca, los compañeros del local nos decían, vecinos que a veces apenas te saludaban. Uh-huh. Que no había nada, ninguna señal auspiciosa de que había una identificación, ¿no?, previa, como vos decís, y que ahí estaban presentes con el termo y el mate, un día precioso además, en el acto los propios compañeros sorprendidos o que los tenían conocidos como frente amplistas, y que sin embargo se hicieron presentes y ya pedían listas, varios casos de esos, ¿no? Es que a nivel del barrial... Uh-huh. Capaz que la gente no alcanza a saludarse, pero se conoce. Claro. No. En el barrio es muy difícil que el que ha vivido allí muchos años no sepa quién vive, hasta los problemas se enteran. Y eso es lo que tiene mucho valor, eso es intransferible, eso es mejor que un spot televisivo, uh-huh, es mejor que un muro eso. El contacto personal, individual, el intercambio de gestos, de la voz humana, el sentimiento que uno pone es que se nota en la cara por lo que está buscando, por lo que procura, ¿verdad?, por lo que se juega. Todo eso en la relación personal, mano a mano, es intransferible, es insustituible por ninguna otra cosa. Todo lo demás complementa. Es más, el acto más importante que nosotros queremos lograr es que la organización tenga tal amplitud de expresión que tenga decenas de miles de encuentros de ese tipo. Y allí es donde nosotros vemos que se consolida, capaz que no lo convencemos, pero se queda convencido que conversó con una buena persona, con una persona responsable, que no agrede, que da argumentos, que está dispuesta a sacrificar lo suyo para salir adelante por el bien de todos los demás. Además, tener presente que cada uno de los que realiza ese acto militante de conversar con la gente, Rubio no se puede multiplicar para cada diálogo, para cada persona que se acerque, ni a Bella, ni Gustavo López, ni los demás candidatos. No. Entonces, cada uno es esa representación del rubio que ven en la televisión, ¿no? De Abella, que ven en las entrevistas. Para el vecino, para el mano a mano, la representación, lo tangible, es ese militante, ese compañero que va a conversar, compañera. Seguramente que es así como estás diciendo. Por eso tiene tanto valor el poner las mesitas y después el llevar la lista a cada uno de nuestros parientes, nuestros conocidos. Miren que se van a sorprender, compañeros. Ayer me llamaba Margot que se le habían acabado los volantes y sufría porque tenía 4 jóvenes para ir a la feria y no tenía volante. Oh. Ay, ay, ay. Y nosotros estamos a 400 kilómetros, entonces ya la feria se la perdió, ya se amargó. Eso en Tacuarembó le decimos a la gente y Rubio va esta semana para allá. Rubio además va para allá, Artigas, Rivera y Tacuarembó y después le queda Melo y 33 creo. Y ya se dedica enteramente a Montevideo también, que lo precisamos mucho. Saludo para el compañero Tavares, estamos trabajando para el 30, dice Héctor Fernández, dice para el 31, que también sería octubre en ese caso, pero en este caso estamos hablando para el 30, sí, ¿no? Seguro. Para el domingo 30. 30 de junio. Y acá dice Héctor del Buceo, buen día, tengo una consulta sobre las internas. Oí que un partido deberá tener por lo menos unos 500 votos para seguir en carrera. La 326 seguramente lo sobrepasará, pero las otras listas de la UP también deberán llegar a esa cantidad, y agradece Héctor del Buceo. No es así, no. En realidad los 500 se conforman entre toda la Unidad Popular. O sea, cada lista de la Unidad Popular va a aportar los convencionales que logre sacar de acuerdo a sus votos, ¿verdad? Unos más, otros menos, pero entre todos es que se forma ese 500 que menciona el compañero, o el quórum mínimo para hacer funcionar lo que se denomina la Convención Nacional, que es la que ratifica y deja como candidato a presidente, en este caso, a Gonzalo Abella. Eso para componer la Convención. La Convención Nacional. Pero es integrada por todas las listas. Es el lema. Claro, de la Unidad Popular. No es que cada lista tenga que juntar 500 convencionales o votos. Claro. ¿No? Esa es una dificultad para partidos menores que nosotros, que a veces no alcanzan a juntar la cantidad de convencionales necesaria y no pueden participar en octubre. Con la Unidad Popular no se trata de eso. Nosotros lo que queremos en este caso es mostrar el crecimiento con un crecimiento del resultado electoral, que pensamos que es posible, por supuesto. Bien, Nelson. ¿Convocamos de nuevo? Sí. Hoy es lunes, a las 18:30 en el local del 26 de marzo. Para ver en un plenario metropolitano, es la primera vez que hacemos una actividad de este tipo, esa modalidad, una reunión, pero es una exigencia del punto de vista organizativo que nos tenemos que dar para cumplir con todas las tareas que hay en estos últimos prácticamente 20 días. Así que los esperamos y muchas gracias a ustedes también. Gracias, Nelson.